martes de la séptima semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 30 al 37. Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaún y una vez que estuvieron en la casa les preguntó: ¿de qué hablaban por el camino? Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y, abrazándolo, les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe no es a mí a quien recibe, sino aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Cristo está hoy hablando a los apóstoles acerca de su misión en este mundo: padecer, morir, resucitar, dar la vida por amor a nosotros, para salvarnos, dar la vida por obediencia al Padre, a quien tanto ama, cumplir la voluntad del Padre. Pero mientras Él está hablando, los apóstoles están pensando en otra cosa, hablando de otra cosa, discutiendo otro tema que para ellos es más importante que este del cual habla Jesús. ¿Qué están discutiendo, debatiendo los apóstoles? Bueno, sobre quién tiene más poder en el grupo de los 12. ¿Quién es el más importante, el más grande? ¿Quién detenta más poder en el grupo de los 12? O sea, una discusión de lo más mundana y un tema muy mundano. Discutir por poder. A ver quién es más importante, esa lucha de poderes, la lucha de poderes. Que es muy común en los mundanos, porque el poder es muy atractivo, por lo que acompaña al poder. El poder es acompañado de reconocimiento social, ganancia económica. Al mundano le genera mucho placer el ver cómo otros le hacen caso, le obedecen. Por eso el poder es tan atractivo. El poder genera fama. Cristo, dándose cuenta que estaban discutiendo sobre esto, sobre quién era el más importante en el grupo de los 12, los corrige y les dice: miren, el poder es otra cosa. Por poder hay que entender otra cosa. No la capacidad para ser servido o para servirme de los demás, para que los otros me hagan caso, para que los otros lleven adelante mi voluntad, un proyecto personal. Sino que el poder es otra cosa, es todo lo contrario. El poder es sinónimo de entrega, de dar la vida. Cristo justo está hablando de eso, ¿no? De dar la vida por amor. El poder es amor. En una concepción cristiana del poder, el poder es sinónimo de amor, de servicio. Y Jesús les dice: quien quiera ser el primero, o sea, quien quiera detentar poder, tener poder, en el trabajo, en la familia, en la comunidad, donde sea, quien quiera ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor. El poder, tener poder de suyo no es algo malo. Depende cómo se use el poder. Si la persona desde el poder que ejerce en el trabajo, en la familia, en la comunidad, en un gobierno determinado, si desde el poder la persona logra servir más y mejor a Dios, a los demás, como Cristo en la cruz, dar la vida por Dios y por los demás. El poder es una cosa muy buena. Ahora, si una persona busca poder no para servir o dar la vida, sino para servirse, enriquecerse, tener más fama, llevar adelante un proyecto personal, que otros le obedezcan, mandonear, tener siempre la razón, no escuchar a nadie, seguir adelante con la propia voluntad, entonces, en ese caso, el poder deja de ser algo bueno. El uso del poder, es un uso mundano, en este caso, último. Pero Cristo aclara que hay dos maneras de entender el poder, en un sentido bueno, en un sentido cristiano, como sinónimo de entrega, de servicio, de amor, o en un sentido mundano. El ser servido por parte de los demás. El poder como sinónimo de ambición, de ambición. Bueno, esto es lo que tenemos que quitar de nuestra vida. Podríamos preguntarnos hoy, a la luz de este evangelio, si hemos sido así alguna vez, o somos así por momentos, o sea, buscar poder en mi familia, en mi trabajo, en la sociedad, en la comunidad, buscar poder para que otros me obedezcan, para que otros me escuchen a mí, para llevar adelante un proyecto personal, para enriquecerme, o si en cambio ejerzo el poder bien como Cristo lo ejerció en obediencia al Padre y por amor a nosotros. ¿Cómo uso yo del poder? ¿Me gusta tener poder? ¿Me gusta mandar? ¿Me gusta ser cabeza? Ese poder que Dios me ha dado en la familia, en la comunidad, en el trabajo, ¿cómo lo uso? ¿Lo uso bien para entregarme más a los demás, como sinónimo de amor? ¿O lo uso en un sentido mundano, terrenal, ambicioso? ¿Cómo uso yo de ese poder que Dios quizás me ha dado? Esta concepción mundana del poder existe, lo vemos, bastante frecuentemente en la política. Muchos políticos son ambiciosos, quieren poder, quieren crecer, posicionarse cada vez mejor, pero por ambiciones personales. Y también ocurre un poco en la iglesia. Hay personas, tristemente, dentro de la iglesia, personas consagradas, sacerdotes, monseñores, que también tienen esta ambición, quieren poder para, bueno, para servirse de él, ser servidos, y no tanto para amar más, para entregarse más a Dios y a los demás. Con lo cual, esta ambición, esta búsqueda desesperada del poder existe dentro y fuera de la iglesia. Pero bueno, ya existía entre los apóstoles, con lo cual no debe asombrarnos ni asustarnos. Ya los apóstoles eran un poco así porque tenían una fe incipiente. Ellos tenían una concepción mundana del reino de Dios. Ya lo hemos dicho, ¿no? Esa concepción terrenal del reino de Dios. Un reino con características políticas. Un reino con poderío económico, militar. Y bueno, y dentro de esa concepción errada que tenían del reino de Dios, ellos en su cabecita están pensando quién tiene más poder, quién es más importante. La lucha de poderes. Lucha de poderes que existen en todos los ámbitos, ¿eh? Existía en la vida de los apóstoles, al principio, y existe en todos los ámbitos, en la iglesia, en las comunidades, en las familias, en el trabajo. Primera pregunta entonces que tenemos que responder hoy. Si yo tengo poder, detento algún tipo de poder que Dios me ha dado, ¿cómo lo estoy usando? ¿Qué busco yo en el uso o ejercicio que hago de ese poder que tengo? Finalmente, digamos que si el poder es sinónimo de servicio, de entrega, de obediencia a Dios, en primer lugar, a la verdad, y en segundo lugar, al prójimo. Cristo, hablando del prójimo, dice que al prójimo que principalmente hay que servir es al más débil. Él pone el ejemplo del niño. Dice, el que recibe a uno de estos niños, o el que ayuda a uno de estos niños, o el que sirve a uno de estos niños, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al Padre, aquel que me envió. Con lo cual está diciendo Cristo que Él está en todas las personas, pero especialmente en los niños, y por niños entendemos las personas más débiles, más vulnerables o más frágiles de la sociedad. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, en primer lugar, las personas que... aquellos cristianos cuya vida de fe se ve amenazada. Y hoy esto se ve también, ¿no? Es decir, muchos cristianos que sienten que su fe cristiana, su amor a Dios, se ve amenazado por falsas ideas, por falsas doctrinas, por falsas enseñanzas, incluso dentro de la iglesia. Muchos cristianos que se ven perjudicados en su vida de fe por una división o confusión que hay también en cierto sector de la iglesia. Entonces, a estas personas tenemos que cuidar, a aquellos cristianos cuya vida de fe, cuyo tesoro, el tesoro de la fe, está en peligro, se ve amenazado. Son personas vulnerables estas también. Y luego otras personas vulnerables de la sociedad, los pobres de cuerpo y los pobres del alma. Aquellos que carecen de Dios, que carecen de la fe. A ellos también hay que enriquecerlos, dándoles lo que no tienen, justamente la vida de la fe. El evangelizar, el procurar que otro conozca a Cristo, el evangelizar, es un servicio enorme que uno hace a estas personas que son pobres en su alma porque carecen de Cristo, porque no tienen fe. Y luego también los enfermos, los niños, los que están fuera del vientre materno y dentro del vientre materno. Bueno, a todas estas personas, en primer lugar, la Iglesia debe ayudar, atender, servir. Que podamos servir a Dios, a los demás, no ser servidos, no servirnos de Dios ni de los demás, sino servir, entregarnos, dar la vida, amar, amar como ha hecho Cristo. Les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.